El Tipómetro, con Gerardo Macías y Daniel Rubio. Saludos y bienvenidos al Tipómetro de hoy. Hoy tenemos muchos temas y hablamos de nuevo de redes sociales, de Twitter concretamente, que está muy relacionado con, desde luego, con la profesión periodística, y también vamos a hablar de otros asuntos relacionados con esas reivindicaciones que los profesionales de la comunicación están realizando a través de estas redes, de las federaciones y asociaciones de la prensa, sindicatos de periodistas y también de manera particular. Vivimos, sin duda, un momento de crisis, pero también un momento de reivindicación de esta profesión, así que vamos a afrontar este programa con ánimo y con buen humor, desde luego. ¿Y quién mejor para tener un programa así de interesante que David Melero, que nos vuelve a acompañar hoy para tratar este tema y otros muchos asuntos? ¿Qué tal, David? ¿Qué tal, Daniel y Gerardo? ¿Cómo Hola. Estáis? ¿Qué? Encantado de repetir aquí con vosotros otro ratito más y nada, vamos a ver qué podemos hacer. Parte que Yo creo que hay muchos temas. Hoy va a ser un programa un poco denso por el tema que tratamos y también por los muchos comentarios que se podrían hacer sobre el mismo. Desde luego, además de novedoso, es muy controvertido. Y Gerardo, que está aquí a mi izquierda, ¿qué nos traes hoy? Bueno, pues yo, como veo que hoy vamos a tratar muchos temas de internet y estos temas, pues me he ido por todo lo contrario, ¿no? Esta vez me voy precisamente por los derechos de las personas sobre las que informamos. Ajá. O las instituciones en las que informamos, ¿no? Ah, eso es interesante. Por ejemplo, dos ejemplos muy distintos traigo, y es uno es el tema este del fútbol, de que andan que si les prohíben a la radio entrar o no entrar en los partidos. Ah, no sé, sí, qué. cierto. Este tema, ¿no? De hecho, Soraya Sáenz de Santa María, del Partido Popular, del gobierno ahora, comentó que iba a solucionar este tema, ¿no? Bueno, yo lo que quería comentar es, hablamos en otros programas, por ejemplo, lo de las ruedas de prensa sin preguntas. En este sentido, pues hablo al revés, ¿no? Uh-huh. El fútbol, como digamos, tema de interés social o cultural o tal, debería estar informado, no ya digo por las radios, como hablan aquí, uh-huh, sino libertad de las televisiones de emisión, o tiene que haber siempre dinero por medio. Uh-huh. Uh-huh. Eso es uno de los asuntos, ¿no? De los temas que quería plantear. Y el otro ejemplo, que va, así los comentamos los dos seguidos, porque al final lo que quiero plantear es la información desde el punto de vista, no desde el periodista, sino al contrario, ¿no? Uh-huh. Entonces, el otro ejemplo que quiero poner es la reciente, que no es la primera que le pasa a los políticos y a los personajes públicos, uh-huh, la reciente metida de pata, por así decir, micrófono abierto, de decir el presidente Mariano Rajoy, uh-huh, una serie de cosas sobre la huelga y la crisis y tal y cual. Uh-huh, sí. Entonces, está por encima que es un personaje público, está por encima de donde estaba, o está por encima la privacidad de una persona que no estaba en un acto público en ese momento. Uh-huh, uh-huh. Todos estos temas, pues creo que son interesantes. Sí, porque creo, no todo el mundo, por dedicarse a un tema público, tiene que tener detrás paparazzi, por así decir, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, creo que son temas que se deberían de plantear también, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué os parece a vosotros? Sí, nos parece muy bien y muy interesante. ¿Qué te parece si primero pasamos a nuestro barómetro de la libertad de prensa que nos ofrece Reporteros Sin Fronteras? Vamos a pasar a ese barómetro. Es importante que recordemos en todos los programas al principio estos datos, porque nos hacen ver que la profesión periodística es una profesión de riesgo, dependiendo de dónde la ejerzamos. Normalmente, y por muy desarrollados, entre comillas, que sean los países, esta profesión siempre es difícil de ejercer, porque la libertad de expresión conoce siempre límites. Dependiendo de en qué país estemos, los límites serán más o serán menos, las barreras serán mayores o menores. Según el informe de Reporteros Sin Fronteras, en lo que va de año han fallecido en el mundo un total de 5 periodistas y, por fortuna, ningún colaborador hasta ahora. Recordamos que los países en los que han fallecido periodistas son Nigeria, donde ha fallecido el último, Enenche Godwin Akowu, de Channels TV, luego Somalia, México y Siria. Continúan además encarcelados 152 periodistas, además de 9 colaboradores y 123 net ciudadanos. Y Gerardo, ¿querías comentarnos tú algo ahora? ¿Algún tema en particular o...? ¿O traéis alguna cosa? Sí, bueno, aparte de este tema que estaba diciendo, al hilo de lo de Reporteros sin Fronteras, también quería comentar que no sé si habéis oído o leído la noticia por ahí, ha salido recientemente una especie de ranking, ¿no?, de Reporteros sin Fronteras sobre la libertad de expresión en los países. España parece que se mantiene como siempre, no recuerdo el número, pero ha pegado un bajonazo impresionante Estados Unidos. Y es por el tema de los indignados, ¿no? De los de Wall Street, como le dicen allí. Occupy Wall Street. Y bueno, quería comentar esto, ya que estamos con el... Sí, con el ya que estás con eso, yo, sabéis, digamos que me dedico también al tema de Japón. Hace poco sacaba en el Japan Times un reportaje precisamente sobre esto. Japón ha pasado del puesto 11 de 2010 al puesto 22 en 2011 por el control sobre la información que venía de la central de Fukushima. Entonces es interesante ver cómo hechos concretos pueden hacer bajar de posición a los países. Los países nórdicos se suelen situar también siempre por encima, en los primeros puestos. ¿Qué te parece, David? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Ese ranking se hace en función del control que tiene el Estado? O... Hay muchos... Hay diversos puntos, ¿no? Por lo que podéis ver es el tratamiento en sí a los periodistas como personas. Igual que hemos leído aquí, pues, tantos periodistas muertos, pues eso, ¿no? En el caso de lo de Wall Street, hablan que el bajonazo ha sido... En concreto por un periodista que le ha pasado esto, otro periodista que le ha pasado lo otro. O sea, de las personas, ¿no? De los ataques a periodistas. Exactamente. Sí, que hayan encarcelado o no a periodistas. Pero también el control gubernamental. Me consta que tiene que ver el filtro también que haga el gobierno y el control que haga sobre la información. No estoy seguro hasta qué punto el tema de Japón, el control haya sido tanto gubernamental como quizá de la propia empresa, ¿no?, que ha llevado el tema. Porque me consta que ha sido la empresa la que ha tenido... Es decir, el concepto de empresa en Japón es muy distinto lo europeo, ¿no? Claro. Ahí es un modo de vida, ¿no? Y quizá no sé hasta qué punto ese ranking en Japón, precisamente, tú que estás más enterado, Dani, ha influido quizá la empresa privada o el gobierno. Si no recuerdo mal, es en primer lugar el acceso que han tenido los periodistas a esa información y también el celo que han puesto en cuanto a los datos recibidos y también la información que han ofrecido, por supuesto, los medios públicos, en este caso la NHK, que es, como sabéis, la pública de allí. Entonces tendrán que ver mucho eso. Y lo de Occupy Wall Street también lo había leído yo en ese mismo reportaje. Y me ha llamado la atención que a raíz de todas estas revueltas, también en España ha tenido que... Sería interesante analizar... Pues según este informe, en España se queda... No recuerdo el número, pero igual que los años anteriores. Era el 40. O sea, que no ha influido mucho nada. Evidentemente, si Estados Unidos y Japón baja y España se queda igual, ¿alguno ha subido o es que España ha bajado? Claro. Es que esa es la pregunta. Pues, si España se queda igual... La estadística es un poco relativa, ¿no? Por o alguno habrá decir, subido, la siempre interés. O habrán inventado algún país nuevo. No sé. No me fiaría tanto de la estadística como de comprobar uno por uno quién ha subido, quién ha bajado y España si se ha quedado igual respecto a quién. Puedo decir una cosa, un tema interesante y deberíamos buscar datos para el próximo programa. ¿Qué os parece que tomemos los datos, que por cierto están disponibles en la página web de Reporteros sin Fronteras y podríamos analizarlos el próximo día en nuestro tema de portada, porque creo que deberíamos ver las distintas variables por las que Reporteros sin Fronteras hace este ranking? Yo creo que es interesante explicarlo, por lo menos, ¿no? Para también distinguir un poco, porque ya todos saben, creo que era Churchill, ¿no?, que decía que estaban las mentiras y las estadísticas, sí, ¿no? Sí, pues... sí. Ahí, por supuesto, otra cosa que sería interesante comentar. ¿Y la estadística de mentir? Viene a ser lo mismo. Es una redundancia. Vamos a también a recordar que Eritrea, Corea del Norte, China e Irán son los países que ocupan los últimos puestos. Es importante para que se vea. Y eso tiene relación con el tema que traemos hoy en portada. Que además, Rocío nos va a dar paso ahora mismo a la portada de ahora, ¿verdad? Bien, como decía, vamos a ver en portada el tema que traemos hoy y que quiero que comentemos ampliamente. Y es que hoy nos hundimos de lleno nuevamente en el debate de las redes sociales, que están muy presentes siempre en este programa, ¿verdad? Hace una semana, Twitter anunció una nueva política de control para establecer lo que Reporteros Sin Fronteras ha llamado censura geolocalizada. Ha habido mucha controversia respecto a este tema, y eso es lo que queremos comentar aquí ahora con David, con nuestro invitado de hoy. Pero primero vamos a echar un vistazo a la carta que Reporteros Sin Fronteras, esta organización, ha enviado al presidente de Twitter, Jack Dorsey, respecto a este tema. Esta organización, para comenzar, opina que se trata de una decisión liberticida. Twitter podrá censurar algunos tweets según criterios que varían dependiendo de la ley de cada país. Reporteros Sin Fronteras ha pedido a Twitter que dé marcha atrás, ya que asegura que se trata de una decisión nociva para la libertad de expresión y que va a contracorriente de los movimientos de denuncia de la censura relacionados con la primavera árabe, que utiliza las redes sociales, en concreto Twitter y Facebook, como principal medio de movilización. Lo recordamos todos, ¿verdad? Lo comentamos ampliamente el año pasado. Además, aseguran que esta censura se realiza en colaboración con las autoridades de los países, imponiendo una ley que con gran frecuencia contradice los estándares internacionales que rigen la libertad de expresión. Uno de los puntos más interesantes de la carta es el que dice que es inaceptable el argumento de Twitter, que da a entender que habría diferentes interpretaciones de la libertad de expresión según el país. Este principio fundamental se encuentra en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En la sección de política de uso de Twitter se indica que toda petición de bloqueo válida y razonablemente calibrada realizada por una entidad autorizada será examinada y podrá provocar la supresión de ciertos contenidos. Los autores de ellos serán informados. Estas definiciones son, en opinión de Reporteros Sin Fronteras, demasiado vagas y dejan la puerta abierta a todo tipo de abusos. Y luego, yo creo que además de comentar este tema, podemos ir viendo las distintas preguntas que lanza en esa misma carta Reporteros Sin Fronteras. ¿Qué te parece, en principio, David, este anuncio de Twitter de que ahora mismo se ejercerá ese control sobre la información, vamos a llamarlo control, siguiendo la legislación vigente de cada país? Que, por otra parte, parece una cosa muy lógica de entrada, ¿no? Claro, eso te iba a decir. Es que, a priori, vamos a ver, no todo el mundo puede decir lo que le dé la gana donde quiera y cuando quiera. Eso lo sabemos todos, ¿no? Entonces, claro, para eso existe la ley. Claro. Entonces, los medios de comunicación lo que hacen es someterse simplemente a la ley. Lo que pasa es que estamos, como siempre, el cuento de siempre, estamos en una época de muchos cambios en que los medios de comunicación son globales, son 2.0, que es lo que quieren llamar ahora, ¿no? Pero bueno. Twitter, pues si queréis vamos por partes. Yo, mi opinión para empezar, y lo dejo claro desde el principio, es que Twitter creo que lo está haciendo bien. Lo está haciendo bien comparado con cómo lo ha hecho Facebook y comparado con cómo lo está haciendo Google, por ejemplo. Lo está haciendo muy bien y explico por qué. En la carta, en las condiciones que ha puesto Twitter exactamente, habla que se va a limitar a seguir la legalidad de cada país. ¿Eso qué quiere decir? Si en Siria está prohibido decir algo en contra del gobierno, va a eliminar ese tuit en Siria. Pero yo en España lo voy a poder seguir viendo. Lo mismo en Egipto, lo mismo en España, lo mismo en Estados Unidos. No se borraría el tuit para todo el mundo. Efectivamente. Esa es la cuestión. Y esa es la ventaja de Twitter respecto de otras redes sociales. Simplemente, por búsqueda de IP, un sirio no va a poder ver un tuit prohibido en Siria. Pero yo sí lo voy a poder ver. Con lo cual, Twitter, en cierto modo, está fomentando la apertura de los países. De hecho, esta mañana, no he traído la fuente, pero esta mañana... ¿Pero y eso es efectivo, al final? No sé si es efectivo o no es efectivo, pero cumple la legalidad. Con lo cual ya vamos avanzando. Cumple la legalidad. Quiero decir, ¿y si alguien, por ejemplo, lo retuitea, qué pasa? Dependiendo de dónde lo retuitee. Si no lo puedes ver en Siria, no lo puedes retuitear. Sin embargo, si yo lo veo en España, lo puedo retuitear perfectamente. Y si en España no está prohibido decir lo que ha dicho ese sirio, aquí se puede ver. Es cierto que esto, digamos, que ayudará a la desmovilización. Porque si, por ejemplo, en Egipto estas redes sociales han servido para movilizar a la gente y conectar a la gente, pues si ahora tú impides que la gente vea esos tweets en Egipto, pues va a ser complicado, aunque todos sabemos que se buscarán las vueltas. Es que todo es relativo. Respecto a Twitter, hombre, Twitter evidentemente lo que está diciendo... El problema es que Twitter no es muy claro. Este tipo de empresas tipo Facebook, tipo Twitter, etcétera, tú cuando tienes algún problema con ellos, tú no tienes un correo a donde acudir, ni un teléfono a que llamar para quejarte. Es decir, es difícil acceder. No, Twitter lo que te está diciendo realmente es, si tienes un problema, ven con una orden judicial y nosotros acatamos la ley. La ley de tu país. Cosa muy distinta a lo que ha pasado hace unos meses, por ejemplo, en Facebook y, por ejemplo, con Google, que como ellos tienen los servidores en Estados Unidos, tienen que acatar la ley estadounidense. Entonces, con un doble, triple, cuádruple salto mortal. Es decir, mis datos, yo soy un ciudadano español, mis datos los tiene Google, por mi Android y tal, pero como están en un servidor estadounidense, si el gobierno de Estados Unidos quiere acceder a mi información, puede. Esa es la paradoja, esa es la, bueno, la paradoja y el drama de la ley, ¿no? Y eso es algo que quizá no hemos pensado demasiado en ello, ¿no? Lo mismo con Facebook. Lo mismo con otro tipo de redes sociales. Sin embargo, Twitter, que en realidad no es una red de contenido, sino es simplemente una red de conexión, por eso no está muy claro en la definición si es una red social o no, Twitter se limita a bloquear contenidos. Evidentemente, bloquea, depende del grado de lo que se diga en el tweet. Evidentemente, si hablamos, por ejemplo, porno infantil, apología nazi, amenaza de muerte, etcétera, etcétera, eso es simplemente comunicación. Entonces, entiendo que eso sí puede ser susceptible de ser borrado. Ahora bien, una opinión. Mientras, es decir, pornografía infantil, hasta donde sea, es ilegal en todo el mundo. Claro. Sin embargo, una crítica a un gobierno depende del lugar. Y entonces, en el Twitter, tú nombras, por ejemplo, pornografía infantil, como tú estás diciendo, te lo borran. No, hombre, no es nombrar. Si tú pones un vínculo a pornografía infantil, evidentemente... eso, hombre, se elimina, ¿no? Lo ideal no es solo que te borrachen, sino que te metiesen en la cárcel. Y evidentemente, claro, eso tienes una denuncia, pero por eso digo que la definición de red social, Twitter no es una red social, en mi opinión, pero bueno, Twitter es otra cosa, pero bueno, si lo queremos llamar red social... No sé, yo lo veo todo demasiado... Al final, ¿dónde empieza y dónde termina? Creo que tenemos que quedarnos... Es decir, nosotros no estamos aquí para definir, sino para analizar. Yo creo que tenemos que quedarnos con la idea de que Twitter... lo está haciendo bien. Lo está haciendo bien porque está protegiendo a sus usuarios. También hay que tener en cuenta que Twitter es una empresa que no es rentable, sin embargo, y no depende de nadie a priori, ¿no? Y sin embargo, se está esforzando bastante por proteger la libertad de sus usuarios, ¿no? Si queréis, os cuento un poquito la historia de Twitter o... No, yo creo que es mejor que veamos una cosa, porque es que... Es importante para conocer este tema, por lo que has dicho de la primavera árabe, pero vamos a ver ahora, pero primero quiero que veamos el enfoque que ofrece Reporteros Sin Fronteras, porque en la misma carta incluye una serie de preguntas que creo que es muy interesante. Lo que comenta Reporteros Sin Fronteras en esa carta es que esta decisión de Twitter tiene mucho que ver con el intento de esta compañía de entrar en China. Entonces ahí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de decisiones que se toman pensando en un futuro gran mercado. Por ejemplo, lo que dice la carta es, como es en el caso de China, una simple llamada telefónica de un representante oficial o de una comisaría local bastará para justificar que se bloquee un contenido. O si Twitter se contentará con una censura a posteriori. O bien si efectuará una censura a priori basándose en las palabras claves o temas definidos por los censores. Igual que ocurre ahora en Google en China, que tú metes Tiananmen, por ejemplo, en Google y no te va a aparecer... ¿No? Los sucesos de la plaza de Tiananmen. ¿Tal? Ah, pues sí, a mí me han salido. ¿En China? No, en China no, aquí. Aquí sí, pero en China no, ese es el caso, que es una censura a priori. Censura previa, se llama eso. Censura previa. Pero claro, acatando las leyes de un país. Es que no olvidemos que es China, pero es que China es una dictadura, es una tiranía. Es que no podemos olvidar. Estamos hablando de un país democrático. Sí, pero es que la censura previa es propia de las dictaduras. Vamos, claro, sin embargo, China es el santo grial del comercio y, claro, por eso todo tiende hacia eso. Pero es que no olvidemos que es un país totalitario. Claro. Otra de las preguntas que hacen al final de esta carta. Dicen, ¿esta decisión de Twitter se debe a su deseo de entrar en el mercado chino, cueste lo que cueste? Recientemente ustedes fueron a China y expresaron su esperanza de que un día Twitter se autorice en el país. Un poco la carta va así. También comenta cuál sería la plusvalía de estas redes sociales si también debiera ser purgada de contenidos prohibidos para poder funcionar en China. Y podemos imaginar una sestizada versión china de Twitter, limpia de cualquier referencia al premio Nobel de Paz Liu Xiaobo. Bueno, en China, y concreto, bueno, creo que en Taiwán se utiliza ya una especie de Twitter, una especie de clon que se llama Plurk. Incluso Google, no se utiliza Google, se utiliza otro, no recuerdo cómo se llama. En Rusia también se utiliza otro que no es Google. Efectivamente. Bueno, pues si os parece, ¿por qué no nos cuentas un poco esa historia de...? No, muy breve. Es decir, simplemente pues para defender un poquito, como siempre, de abogado del diablo, para defender un poquito la filosofía de la empresa, que sí. o sea, en principio me parece bien. Es una empresa, recordemos que se fundó, empezó, el primer tweet se envió en marzo de 2006. Uh-huh. Es que esto fue antes de ayer. Nos acordamos todos de lo que estábamos haciendo en marzo de 2006. Uh-huh. Ya se instituyó como empresa después de ganar un premio justo un año después, en 2007. Uh-huh. Durante una temporada estuvo viviendo de los anuncios de Google, uh-huh. fijaros, el mismo Google, y a partir de allí empezó a financiarse con capital privado y a partir de ahí, bueno, pues el crecimiento ha sido exponencial de Twitter, ¿no? Uh-huh. Hasta llegar a estar valorado con fecha 5 de julio, ¿no? Esto es, tengo la información en expansión, con 3.700 millones de dólares. Uh-huh. Uh-huh. Y estamos hablando solamente de un trayecto de 3 años, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, Twitter sigue sin ser rentable. Porque Twitter, uh-huh. ¿qué vende? ¿Qué nos vende? No está vendiendo nada. Uh-huh. O sea, Twitter es una gran paradoja, ¿no? De un sistema de comunicación entre usuarios que lo define el propio usuario y que la empresa no tiene control sobre el contenido, porque el control lo tienen los propios usuarios, ¿no? Es una especie de inmensa conciencia global, ¿no? Donde se crean hashtags, uh-huh. donde se crean tendencias, etcétera, uh-huh. que es una cosa un poco extraña, pero que está ahí, está funcionando y funciona muy bien. Uh-huh. Respecto a lo que comentas de la primavera árabe, hombre, aporto un dato que igual se nos ha olvidado, pero es del 19 de diciembre, es de hace apenas un mes, ¿no? Un poco más de un mes. Y es que un príncipe saudí llamado Walid bin Talal ha invertido 300 millones de dólares en Twitter. Uh-huh, uh-huh. ¿Qué interés puede tener un príncipe de Arabia Saudí en invertir en una empresa como esta? Twitter sigue sin salir a la bolsa, evidentemente, pero sigue estando financiado por capitales riesgo que siguen invirtiendo porque creen en este tipo de empresas, algo que en España sería impensable, pero en Estados Unidos funciona así. De hecho, claro. Facebook funciona gracias a capital de riesgo, y Facebook está valorado en una barbaridad de millones de dólares, pero sigue sin salir a bolsa, ¿no? Con lo cual no tiene un valor real. Entonces, si ha sido capaz de levantar 750 millones de dólares, de estar valorada hace 6 meses en 3.700 millones de dólares y aún así sigue sin ser rentable, ¿qué clase de interés puede tener un príncipe saudí? Un país que todos sabemos que, aunque sea amigo de Occidente, no tiene democracia, no tiene los derechos humanos, deja mucho que desear, el respeto a las mujeres deja mucho que desear. Muchísimo. Sin embargo, entra en esto, ¿no? Entonces, si relacionamos esto con primaveras árabes, con revoluciones en países árabes que luchan por democracia, independencia, Túnez, Egipto, etcétera, Siria incluso, pues no sé, podemos ir atando cabos, ¿no? Claro. Claro, sí, sí. Claro. Cierto. De hecho, una de las cosas que querías comentar, otro tema que quería sacar relacionado con esto de aquí, es lo importante que está siendo Twitter para el nuevo periodismo. Porque, sin duda, se dice normalmente, por ejemplo, comenta el Javier Chaparro, director de Vuelo Información, que lo hemos tenido aquí varias veces, que Internet es una barra de taberna de digital. Pues exactamente, donde están las mejores noticias, como también comenta Rafael Terán, es en la barra del bar, en el autobús de la calle, ¿no? Es donde uno se entera realmente de cosas que no suelen salir. Hay que contrastarla, ¿eh? Claro, pero donde uno se entera de cosas y puede ir tirando del hilo de noticias que no suelen ocupar hoy los medios de comunicación. Porque hoy día, pues, la agenda de los medios de comunicación está colmada de actos políticos. Y es así. Y información oficial y no información oficiosa o información de otro tipo. Entonces, fijaos lo importante que puede ser Twitter para que periodistas puedan informarse de otros temas, contactar con las fuentes. También, y lo veremos si nos da tiempo hoy, Twitter está siendo un medio de contacto de directores de periódicos y periodistas con los usuarios y con los lectores. Sí, sí, sí. Y yo lo veo muy interesante. Se pregunta también Reporteros Sin Fronteras en la misma carta. Dice, ¿esto significaría esta censura previa o el bloqueo de cuentas en determinados países? ¿Esto significaría que la cuenta de Reporteros Sin Fronteras en Twitter, que es @rsc/rww, podría, por decisión de Twitter, estar inaccesible en países en los que denunciamos regularmente las prácticas represivas y las violaciones de la libertad de informar de las autoridades, que están dispuestas a todo? Según entiendo, en el comunicado de Twitter, si el perfil de Reporteros Sin Fronteras no está en ese país, y la entiendo que es accesible. Entonces tendría que ir alguien de ese país con una orden judicial a Twitter a decir que anulen la información que está dando el perfil de Reporteros Sin Fronteras en contra de su propio país. Y el propio gobierno podría perfectamente a priori, entiendo que acogiéndose sí, a alguna razón peregrina. Pero el gobierno no tiene control sobre las redes de Twitter, es decir, directamente... Pero puede tenerla, ¿no? Pero puede, bueno, pues que denuncie a Twitter, que, esto, igual que, hablan, que es lo que está diciendo Twitter. Igual que hablan aquí de la famosa ley Sinde y esto, pues, puede tener perfectamente control. No es lo mismo que la ley Sinde. No, yo creo que la ley es otra historia. Se queda bastante en cosas bastante suaves comparado con lo que estamos hablando aquí, ¿no? De algunos países en los que directamente pues pueden estar censurados unos contenidos que son muy útiles para, yo digo, por ejemplo, en conquistar una serie de libertades en esos países. Porque esas libertades, que yo sepa, por lo menos yo tengo esa opinión, se conquistan cuando la sociedad empieza a recibir información. Por eso en los países menos democráticos y más totalitarios, como son, por ejemplo, Corea del Norte, hay un bloqueo absoluto de las fuentes de información. Claro. Y solo hay un periódico oficial, ¿no? Pienso también, claro, en Cuba, donde durante muchísimos años solo hubo el Granma, ¿no? En Corea del Norte el Rodong Shinmun. Pues, ¿qué quiere que os diga? Yo creo que, en fin, esto puede llegar a ser peligroso dependiendo de cómo evolucione, digamos. Pero, entonces, ¿cómo fijamos los criterios de qué vale y qué no vale? Porque es que todo es muy relativo, para eso están las leyes, ¿no? O sea, no es lo que a nosotros nos parezca, para eso están las leyes. Ahora bien, hay que acatar las leyes de cada país, sea democrático o no lo sea. Sobre este tema, precisamente, de no herir sensibilidades de distintos colectivos, sí, había, que a mí me hacía mucha gracia, aunque no venga ahora con esto, pero era un capítulo de South Park. Una celebración navideña en el instituto, en el colegio aquel que salía, y tenían que salir por los niños a actuar en aquello, ¿no? Sí. Y ahora empiezan, que quiten la estrella de David, no pasa que alguno se ofenda, que quiten el otro, ¿no? Y al final salen vestidos de negro sin cantar nada por allí sigilosamente, y esa fue y quedaba una bola roja, era lo único que no le molestaba a nadie. Sí, la gente está muy... Es decir, los colectivos están un poco susceptibles desde hace unos años, ¿no? Sí, sí, la verdad que el principio teniendo... No sé si habéis visto una película de Kevin Smith que se llama Dogma, sí, muy graciosa. Sí, sí, sí. Pues el principio dice que no quiere ofender a ningún tipo de colectivos, tal, como y que hablan de religión como si hablaran de ornitorrincos. Y a continuación dice, bueno, pedimos perdón a todas las asociaciones de protección de ornitorrincos porque no queremos estar... Pues, es decir, es un poco... Da lugar un poco a la broma, ¿no? Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos ahora y vamos a seguir comentando este tema porque creo que tiene todavía mucho que comentar. Volvemos enseguida. El tipómetro. Con Gerardo Macías y Daniel Rubio. Bien, seguimos aquí. Estábamos comentando este tema de Twitter. Para enlazar, teníamos hoy otro tema que creo que es muy interesante. Recientemente, Federico Jiménez Los Santos, ese periodista tan amado y odiado a partes iguales por muchas personas, se ha creado una cuenta de Twitter, precisamente, siguiendo un poco pues a otros directores de periódico. Y desde luego, por ejemplo, a mí se me viene a la cabeza Pedro J. Ramírez, que es uno de los más activos y con más seguidores, ¿verdad? Y bueno, ahora mismo está él vendiendo su programa, digamos, anunciando su programa y utilizando esa plataforma de Twitter como un medio de llevar el contenido de Es la mañana de Federico, que es su programa de tertulia de radio, de Es Radio. Y lo está llevando de manera 2.0. Pero no lo está haciendo como Pedro J, que lo lleva de manera 3.0, ¿no? Que claro, lo está haciendo muy bien, ¿no? Eso es. ¿Qué os parece? ¿Seguís a estos directores de periódico? ¿Soléis leerlos? Sí, hombre, algo sí, no muy asiduamente, que no tiene un tiempo todo, pero sí, algo sí, y no solamente directores. Sí. La verdad es que hay muchos periodistas que ya están en Twitter y deportistas, políticos, la verdad que sí, se está convirtiendo en eso, en lo que hablábamos antes, un foro público, no sé si decir libre después de todo esto que estamos comentando, pero sí, hombre, la verdad que es interesante como... en el sentido de la barra del bar que decía Chapar. Sí, la barra de Dani. Hombre, libre es, desde luego. Y además está muy bien, por eso digo que quizá los Santos lo está llevando de manera 2.0, tal como... Uh-huh. Siendo rigurosos, y Pedro J lo lleva más en manera 3.0, que es contacto directo con su lector y con su audiencia, ¿no? Y... Pedro J apenas habla de información, uh-huh. habla sobre todo, pues él comenta partidos, comenta noticias, retuitea cosas uh-huh. que le dicen, hace comentarios graciosos, sí. tal, y sobre ¿Y todo se dedica a vender su producto, ¿no? Que es Orbit, ¿no? Sobre todo, que es lo que le interesa, ¿no? Vamos a darle un pequeño toque a Pedro J. Eres un poquito pesado con Orbit. ¿Y son ellos? Pero tiene algún comentario gracioso. Sí, ¿eh? El sí. otro día, no sé si te acuerdas, sí, tuvo un comentario muy cachondo. Oye, ¿y son ellos de verdad? O... Sí, Pedro J sí es él. Sobre eso, bueno, quería comentaros que si os interesa periodistas, incluso no periodistas, uh-huh. tener un buen listado de directores de medios y de uh-huh. periodistas con presencia en Twitter, ¿no? Uh-huh. Le he preguntado a Ramón Salaverría, que es un uh-huh. que es un profesor de la Universidad de Navarra, que conocí hace un año y medio, un buen profesor, maravilloso, y su cuenta es @rsalaverría, uh-huh. y en su perfil tiene una lista que se llama Directores de Medios, donde podéis encontrar todos los tweets, todos los perfiles de Twitter de 83 directores de medios, ¿vale? Si os uh-huh. interesa, es muy interesante. Uh-huh. Pues sí, pues lo veremos, lo seguiremos también. Claro. Otra cosa, por cierto, ya hablando de este tema, es que todavía no he probado el gin tonic con geranium que tanto recomienda Pedro J. No sé si vosotros habéis tomado. Yo es que con la ginebra tuve un problema cuando tenía 16 años y desde entonces no. me debí comer un sándwich antes y no. Yo tampoco no he vuelto a probarla nunca. La verdad. Hombre, no, pero también una cosa que invite Pedro J, ¿no? Que... Bueno, si invita a Pedro J, me tomaría un gin tonic con él. Eso y el libro Orbit y el libro suyo también lo anuncio sí. muchísimo. La verdad es que hay que animar a la gente a seguirlos porque es muy enriquecedor esto de saber cómo se hacen los medios a través de sus directores de una manera tan entretenida como es Twitter, ¿no? Y viendo sus comentarios. Bien, yo creo que debemos pasar a un tema un poco más serio, que quiero también comentar brevemente. Y también en solidaridad con los periodistas que cada día se quedan sin empleo en este país, que son muchísimos. La sangría es impresionante y, de hecho, ya hay más despedidos que licenciados salen al año. El pasado mes de octubre firmaron la empresa y los representantes de los trabajadores de Prisa Radio un acuerdo sobre un expediente de regulación de empleo. Y se establecía, por ese acuerdo, unos 258 despidos. A día de hoy, según nos hemos podido informar por prnoticias.com, han salido ya de la emisora, de las emisoras de Prisa, 188 personas. En 2011, recordamos, Prisa anunció un ERE que afectaría a 2.500 personas en todo el grupo. Además, se planteó un calendario de bajas y en las diferentes áreas de esta empresa. Y en la radio se establecieron las bajas de la siguiente manera: 430 en el segundo trimestre de 2011, 74 en el tercero y 145 en el primero de 2012, de tal manera que habría un total de 649 salidas, según se había contemplado. Ha habido una serie de negociaciones y el pasado mes de octubre se modificaron las cifras. Los despidos forzosos se han reducido de 176 a 151. Y se ha establecido como condición que 10 trabajadores estarían sometidos a un traslado funcional o geográfico y que 15 empleados cambiarían de contrato. También el grupo ha informado que próximamente podrían salir, además de esos 188 que ya hemos comentado, 45 personas que estarían afectadas por ERE. Bueno, ¿qué os ha parecido a vosotros esta noticia? ¿Qué os está pareciendo esta situación que está viviendo Prisa tan grave? Y bueno, uno de los principales grupos de comunicación españoles que esté dejando en la calle a tantísima gente. David. Bueno, pues yo, mi opinión es que esto es lo que suele pasar cuando dejas de tener el favor del rey, pues pasan estas cosas, ¿no? Prisa en mi opinión, mientras vivió Polanco, uh-huh. el patriarca funcionó muy bien, tuvo el favor uh-huh. de distintos gobiernos, incluso cuando no lo tuvo durante la época de José María Aznar, también funcionó muy bien, de uh-huh. hecho fue quien absorbió a Canal Satélite, a Canal Digital, ¿o era así, no? Uh-huh. Sí. Bueno, etcétera. Sin embargo, desde que ha fallecido Polanco, pues las cosas no han podido ir peor. Esto no lo digo yo. José María García, en una entrevista en la revista digital que se uh-huh. Jot Down, no sé si la conocéis, pero os la sí. recomiendo porque está muy bien esa revista. Sí, Jot Down. Podemos leerla. En una entrevista a José María García, él habla de Juan Luis Cebrián, que como sabéis es el director general de Prisa uh-huh, ahora mismo, uh-huh, uh-huh. y dice de él, que ha trabajado mucho tiempo con él, dice de él que es muy buen periodista, pero es un gestor horroroso. Uh-huh, uh-huh. Y echamos números. Desde el año 2009, Prisa anunció que se desprendería de 6.500 puestos de trabajo de un total de 15.000 trabajadores. No solo eso, es decir, es que estamos hablando de una barbaridad. Sí, sí, de una barbaridad. Casi la mitad de la plantilla. Y además estamos hablando de, y sin contar jubilaciones, etcétera, estamos hablando uh-huh. de despidos directos. Y aparte, es decir, Prisa no es solamente lo que ya conocemos, el País 4, uh-huh. etcétera, es que también tiene editoriales, también tiene uh-huh. otro tipo de cosas, y estamos hablando de que lo que no sean contenidos será deslocalizado a América Latina, Europa del Este, a la India, a China. Uh-huh. Os estoy dando información del periódico Diagonal, que lo podéis, toda esta información que os estoy dando, sí. la podéis encontrar por internet, simplemente uh-huh. buscando un poquito. Sí, sí. Entonces, bueno, ¿qué llegamos a esta conclusión? Pues bueno, si ha llegado un límite de que incluso Prisa intentó hacerse con Sugecable, que era a priori era su empresa matriz, pidió un préstamo, luego no le llegó, tuvo que cerrar Localia, ha ido todo de mal en peor, es decir, el grupo Liberty americano tuvo que comprar un 40% hacerse con el control del país, estamos hablando de también de Arianna Huffington, el Huffington Post, etcétera, ¿no? Entonces, estamos hablando de que cuando Prisa salió a bolsa, cada acción valía 20 euros. A día de hoy me parece que está en dos. Uh-huh, es decir, uh-huh. esto es una barbaridad de mala gestión que yo no soy quien para analizar o criticar, pero el caso es que los datos están ahí, uh-huh. que cada uno piense lo que quiera. Creo que se esté o no se esté a favor de que haya un grupo del país, de lo que ha significado el país desde que los inicios de la democracia, a quién ha apoyado, quién le ha apoyado, etcétera. Uh-huh. Creo que es muy importante que exista la pluralidad de medios en uh-huh. España. Es absolutamente uh-huh. necesario. Y hablo incluso... Pues os hablo incluso de la Gaceta, de Intereconomía. Es decir, uh-huh. es necesario que existan todo tipo de medios para que todo usuario pueda identificarse con unos medios y haya pluralidad. Claro. Y si algún medio se equivoca, para eso están los demás para corregir, ¿no? Uh-huh. Para eso están los usuarios, para elegir también, ¿no? Sobre equivocaciones, si tenemos tiempo hoy también tenemos que hablar mucho. Pero luego hablamos. Pero bueno. Bueno, ¿qué te ha parecido a ti, Gerardo? Pues eso... Más leña al fuego, ¿no? Es que son las palabras, vamos, que, uh-huh. que la situación... no pasa ni un solo programa que no hablemos pues de información de parecida a esta, ¿no? De algún despido, de algún ERE, de algún cierre de medio. Pero bueno, ya que sea uno de los principales, uno de los más... de los uh-huh. o por no decir el principal, ¿no? Que con esta trayectoria y eso, porque va de mal en peor... Uh-huh. En gran parte yo creo que es lo que decía, que también es por el favor de que ha perdido, ¿no? De uh-huh. algunos sectores políticos, ¿no? También uh-huh. es por eso, ¿no? Pero bueno, no solamente será eso, ¿no? Porque, uh-huh. porque si pierde el favor de uno también puede ganar el de otro. Pero sin embargo, un grupo que ha tenido el favor del último gobierno que ha sido el de José María Rodríguez Zapatero, que ha sido MediaPro, que ha sido el que tenía La Sexta... También está igual. Tiene de 850 millones de euros, estamos hablando. Sí, y sin embargo, La Sexta ha recortado, pero se ha unido, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y ahí están aguantando, ¿no? El que peor lo está pasando es Público, sin duda. Público está también en una situación muy delicada. Sí, Público es de MediaPro, me parece. Es de MediaPro, sí. Media Pro. Pero Público, pero porque está... no venden, por el tema, le está afectando el tema digital, pero bueno. No, uh-huh. pero bueno, también fue más o menos por lo mismo, ¿no? Público uh-huh. era muy afín a, o no sé si era siendo, a Zapatero, ¿no? Uh-huh. Y bueno, alternativa. No digamos eso, digamos que era una alternativa, ¿no? En cualquier caso, estos grandes grupos uh-huh. de comunicación parecen siempre gigantes con pies de barro, ¿no? De la noche a la mañana puede todo volverse en su contra y cambia mucho de vamos. Hombre. que no que aunque en algún momento digamos, este medio es fin. Pero vosotros conocéis algún medio de comunicación que sea rentable solo con la publicidad, no, porque sí, yo no, no conozco ninguno. Ninguno. No, es que... Entonces, será que quien financia esos medios deja de financiar por los motivos que sean. Sí, porque no, ya no interesa, porque ya no porque tiene. Deciden invertir en otras cosas o porque no necesitan tener una corriente de opinión favorable. Claro. Sí, el país tiene una trayectoria larguísima. No sé si sabéis que cuando se fundó el país, uno de los que estaban por ahí metidos en el ajo era el reciente fallecido Manuel Fraga, era uno de los fundadores. Sí, sin embargo, y ahora, el bandazo que ha dado. Bueno, yo es que creo también que uno de los problemas que estamos viviendo ahora mismo, y es mi opinión personal, es que esa financiación, como tú has comentado, no necesitan tener el favor. Y no solo eso, sino yo creo más bien que es que ya vivimos una época en la que abiertamente los medios publican información sesgada o directamente con una línea editorial profundamente marcada y que no disimulan ni siquiera. Ya no hace falta que les financien con publicidad, sino que ellos directamente van a defender una postura... Pero no tan marcada, pienso yo. Al principio sí, cuando nacieron... Pero con tantas fusiones. Yo creo que es al revés, Gerardo. Yo creo que precisamente ahora ya. Pero ahora, se nos ha visto, como se les ha visto plumeros, ya van de perdidos al río. Y a quien quiera bien, a quien no, nada. Quizás eso están yendo en su contra, pero. Hombre, para los profesionales y para la gente igual que se interesa por buscar un poco más y por comparar, sí, desde luego para el gran público que de toda la vida ha comprado El País, de toda la vida ha comprado El Mundo, de toda la vida ha comprado el ABC. Y para el que unos son de una manera, unos tienen rabos y cuernos y los otros son tal. Bueno, pues no sé, creo que no afecta, y desgraciadamente no sé. En España es la inmensa mayoría. Es la inmensa mayoría. Ahora que nombras al ABC, por ejemplo, ¿piensas que la línea del ABC es igual antes que ahora que es Vocento? En absoluto. Hombre, el ABC, hace un año y medio sí iba empezó a ir, digamos, en la línea del País. Ahora se ha desmarcado otra vez, pero de ser un periódico muy tradicionalista, ¿no? De repente se metió en un par de berenjenales que le salieron mal. Pues eso es lo que estoy hablando, que digamos, en San Benito, en Cultura Popular, no sé cómo decirlo, tú, yo, aquel lector del ABC, y tú piensas, este es un no sé cuánto, este es un antiguo, este no sé qué. Las líneas cambian simplemente por la política de fusiones que tienen. Efectivamente. Cambia. Que luego los lectores tarden más o menos en darse cuenta es otra cosa. Pero las líneas cambian. Por eso he dicho desde un principio que es que creo que tiene que haber diversidad y tiene que haber, es decir, que la línea editorial, que haya distintas líneas editoriales para todos los públicos. Y fíjate que digo, incluso la Gaceta de Intereconomía. Incluso eso debe tener su público, y si lo hacen mal, es nuestra obligación criticar y reírnos de ellos, incluso. Igual que ellos se ríen de nosotros. Sí, hombre, son los únicos que dicen directamente si son de izquierda o de derecha. Una cosa es decir una cosa y otra cosa es dar información que se sabe a priori que es mentira. Claro. Eso es muy relativo. Vamos a ver eso en el siguiente tema, porque creo que es interesante que ya nos queda poco, pero quiero comentarlo. Ya que hoy hemos visto también el tema de Twitter, vamos a pasar también a un tema curioso, que es el de las meteduras de pata o manipulaciones que a menudo se producen en los informativos, especialmente con las imágenes de televisión. El pasado 16 de enero, Telemadrid emitió una pieza sobre el naufragio del Costa Concordia, en la que se incluyeron algunos cortes del crucero Pacific Sun, que sufrió un fuerte oleaje en 2008 cerca de Nueva Zelanda. Se ha culpado de este error al responsable de la sociedad de la cadena, y se ha lamentado del mismo modo que no se hayan dado explicaciones. Lo mismo ocurría recientemente también con El Mundo, que en su web publicó un vídeo sobre el Costa Concordia también, en el que incluyó unas imágenes de una inundación en el interior de un centro comercial en Irlanda durante unas fuertes lluvias. Y lógicamente los internautas enseguida han detectado y han, digamos, sacado los colores, ¿no?, a estos medios, pero igual no se ha ofrecido, que yo sepa por lo menos, ninguna explicación. Yo, de hecho, le pregunté a Pedro Jota por Twitter, pero no me dio ninguna respuesta, así que no sé. No te respondió, vaya. No me respondió, vale. Vaya por Dios. Será el único mensaje. Has bajado tu cloud. Bueno, yo no sé qué os parecen estos errores que suceden, por ejemplo, estas manipulaciones, podríamos decir, que suceden en los informativos cuando cuelan imágenes de otros sitios y parece que no ha pasado nada. ¿En realidad puede ser eso, David, tú que sabes más de medios audiovisuales, un error, un que suceda técnico y tal, o es intencionado? ¿Qué piensas tú? Bueno, mira, yo os pongo un ejemplo. Estados Unidos hace solamente un año. Un periodista llamado Mike Wise, que pertenece al Washington Post, da una noticia, dice que un quarterback ha tenido una pelea en una discoteca y le han sancionado por 5 partidos. Uh-huh. Resulta que la información no es cierta. Uh-huh. Y resulta que el Washington Post le condena a estar sin a estar un mes sin sueldo. Uh-huh. La curiosidad de esta historia no es esta. La curiosidad de esta historia es que él esa información la dio en su cuenta de Twitter, que no pertenece al periódico. Sí. Pero sin embargo, sus 3.500 seguidores le la dieron por válida, por tenerle como un periodista íntegro y con información contrastada, y se formó un bulo tremendo. Uh-huh. ¿Qué respondió a esto el Washington Post? Que todo periodista profesional debe conservar su integridad en todo momento. Es decir, esto es como los policías. El que es policía aunque esté de paisano, aunque esté descansando. Un periodista es periodista aunque no esté trabajando. Es decir, y en su vida privada también debe ser periodista. Este es el rigor que se debe aplicar en los medios y que deberíamos tener los periodistas. Otra cosa es que se cumpla o no se cumpla, claro. Pero bueno. Respecto a las redes sociales, hombre, las redes sociales no dejan de ser una fuente y como fuente hay que tratarla como tal. Es decir, si estamos, como tú dices, los medios sociales son la barra de bar donde te enteras de la de los rumores, etcétera, etcétera, no dejan de ser rumores, sino debes dejar de ir a la misma fuente a contrastar. Claro. A contrastar. En fin, no sé si tenéis más. Es decir, sí, si queréis os. Bueno, por meteduras de patas tengo una muy cachonda. Vamos a ir comentando esto. Luego vemos esa metedura de patas porque yo creo que es interesante. Y en fin, yo. Respecto al tema que comentas y al tema de estas manipulaciones, hay dos vertientes. Una. Es un arma de doble filo, concretamente Twitter y las redes sociales. Twitter concretamente porque la información se propaga de una manera muy viral a través de los retweets. Primero. Porque sirve para, como comenté anteriormente, pues para detectar este tipo de manipulaciones y enseguida buscar esas imágenes, de dónde se han cogido, o saber o no si una noticia es verdad. Enseguidamente, si se crea, de hecho, un hashtag sobre un asunto y la gente lo sigue, pues puedes ver las distintas opiniones y hay gente que aporta pruebas que te dicen claramente que no, que aquello así no es cierto, no se acoge a la verdad o tiene matices. Y sin embargo también cuando es un tema muy jugoso que a la gente le gusta, a veces nos juega malas pasadas el hecho de que nos guste la sangre, nos guste lo sensacionalista y a mí también me ha ocurrido recientemente, de hecho casi que yo adelantaba la muerte de Carlos Larrañaga cuando estaba, lo retuiteaba de otro usuario. Claro, que te contesté que yo no lo había visto en ningún sitio, me parece. Efectivamente, lo vi yo en Twitter, sí. Lo retuiteé y lo comenté y en realidad no, el hombre pues seguía ahí, estaba grave, pero en fin, no tan grave, ¿no? Y esto es lo que quizás nos llame más la atención, que titulares sensacionalistas triunfan rápidamente en Twitter y son propagados y no nos paramos a ver si es verdad o no. En Twitter y en todas partes. Hombre, ya sabes, todas partes. El viejo axioma, ¿no? Que nunca dejes que la realidad te anule un buen titular, ¿no? Si Twitter es la red social de titulares, un tuit fantástico en el que se anuncia la muerte de alguien, pues bueno, no, si es verdad o no es verdad, eso da igual. El que lo vea va a decir, anda, mira qué bien, y lo va a retuitear, y eso se propaga más rápido que un terremoto. Entonces, bueno, no sé si sabéis que incluso la Wikipedia ha llegado a anunciar alguna vez la muerte de José María Aznar. Pero sí, bueno, eso son manipulaciones. Eso es, sí. Bueno, ¿y cuál era ese caso curioso que nos traía? Hombre, curioso, una cosa similar a lo de Larrañaga, ¿no? Sí. Hace poquitos días, hace unas pocas semanas, bueno, como recordáis, el 15 de enero falleció Manuel Fraga. Eso. Sin embargo, se le dio por muerto el día 11. fue una cosa un poco extraña, ¿no? Y además no fue un tuit, fue la misma página web de Antena 3, que luego lo negó todo, pero bueno, aquí tenemos un pantallazo y lo podéis buscar por internet, donde ya se da por muerto Antena 3. Sí. El mismo día... Como días anteriores, ¿verdad? Sí. Sí, le dieron por muerto, pero Antena 3. Es decir, lo que estaba pasando es que estaban preparando simplemente la noticia, ¿no? Porque ya estaba el hombre que tal. Lo que pasa es que se les debió colar en abierto. No, además doy fe porque en casa tuvimos la discusión. Cuando salió, murió un domingo por la noche, si no recuerdo mal. Sí, el 15. Ay, pues, yo creo que yo lo vi hace un día, hace dos días, ¿no? Sí, es como... no, pero ¿cómo va a ser si murió anoche? Y teníamos la discusión aquella. Nos sentimos todos, ¿no? Un poco mediums, ¿no? Decimos, claro, esto lo he vivido antes. Bueno, pues sobre eso, hombre, a ver, simplemente esto es totalmente lícito, ¿no? Si el hombre está ya pachucho y eso, pues los medios, con el afán de ser los primeros, van redactando ya el obituario, etcétera. Lo que pasa es que, bueno, hay que tener un poquito de delicadeza, ¿no? Porque no se puede encontrar, si lo queréis, está en mi perfil de Twitter, pero vamos, hice un pantallazo de la primera información del obituario que dio El País el 15 por la noche cuando falleció Manuel Fraga, y resulta que tiene fecha del 9 de enero. Es un poco, o sea, lo, no sé, es un poco de, bueno, esa práctica, que tengan un poquito de cuidado, ¿no? Por favor, que lo actualicen la fecha, ¿no? Eso es matarlo antes de tiempo. Pero esa práctica, esa práctica se conoce, el género de las necrológicas. Está bien, no, hombre, si está, es lícito, pero, hombre, digo yo que tengan un poco de cuidado, ¿no? Que antes de que te la hagan público, que actualicen la fecha de publicación. Sí, por lo menos. ¿No? Por lo menos un poco de respeto. Yo imagino también al periodista, es un poco morboso que tengas que escribir la necrológica de alguien que todavía no ha muerto, y eso... es un trabajo que a mí, desde luego, no me gustaría realizar, ¿no? Bien, vamos a ir finalizando aquí porque ya se nos agota el tiempo, aunque podríamos estar aquí 3 y 4 horas hablando de todos los temas. Algunos se nos queda aparcado, pero ya lo sacaremos otra semana. Y hoy hemos tenido un programa que ha estado dominado principalmente por la presencia de las redes sociales en el trabajo y en la vida diaria de los periodistas y de los consumidores de medios de comunicación. Vivimos en un momento en el que se están buscando nuevos mecanismos para ejercer control sobre la información que cualquier persona puede ofrecer en la red, y todo parece indicar que las decisiones de gobiernos y empresas tomen en los próximos años, y especialmente en este contexto de crisis, no van a ser plato de gusto para muchas personas, entre las que nos incluimos. Aunque a menudo las reacciones de muchos usuarios sean exageradas, ha quedado claro que, en cualquier caso, el derecho a ser informado y la libertad de expresión son dos de las conquistas que han calado hondo en gran parte de la sociedad. Tal vez los tiempos que vienen no sean tan terribles como imaginamos si todos juntos sabemos qué principios queremos para nuestros medios de comunicación. David, muchísimas gracias por venir hoy aquí. Muchísimas gracias, Dani, muchísimas gracias, Gerardo, y es un placer, como siempre, compartir este ratito con vosotros, y encantado. Y ya repetiremos que se han quedado cosas en el tintero. Eso, te esperamos otra semana. Que... Cuando queráis. Muy bien, pues a todos los que nos escucháis, bien cuando emitimos esto, bien a través del podcast, muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa.